Escucha. Lo conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Bass. Mira que tú juraste a los amores.